no sabía que caminao, no sabía. Despacito en mi pesar, bailero en mi alegría. Despacito en mi pesar, bailero en mi alegría. Se le conoce en la cara cualquiera que tiene pena. Se le conoce en la cara. Ya mi mahoga la mía. Ay, nadie me la pinchará. A mi mahoga la mía y nadie me la pinchará. Yo no te deseo más que como me paga cobre ella la hora la ve, verdad. Ay, que como me paga cobre